esas reuniones que se dieron en principio eran para acordar las condiciones de seguridad de la marcha. Y por supuesto, como había actores del gobierno y algunos actores o representantes importantes de la oposición, pretendió hacer ver como que estas eran reuniones oficiales del diálogo. Creo que, como siempre, el gobierno nacional actuando con la mala intención. Y eso es lo que creo que desmiente ahora Henry Ramos y algunos otros personeros calificados por los demás de la mesa de la unidad y de la oposición democrática venezolana. Nosotros siempre hemos actuado con responsabilidad, hemos actuado con disposición como demócratas que somos al diálogo. Y yo insisto, a pesar de la irresponsabilidad, de la mala intención con que se maneja el gobierno, siempre un demócrata está dispuesto al diálogo, porque el diálogo no significa que sentarse en una mesa con quien piensa distinto, es que tú estás entregando tus principios y tus valores a